los años más felices de mi vida, dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar, tu ausencia es algo que me tiene herida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Como ya lo hice ayer, ya no puedo reír. No sabes cuántos días te lloré.